Usted escucha RPOS Bolivia. RPOS Bolivia, líder del sistema de radios de los pueblos originarios. FM 91.9, la voz de los pueblos originarios. FM 91.9, la voz de los pueblos originarios. Todas las emisoras autorizadas en bajar la señal de la RPOS Bolivia, líder del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, podrán hacerlo para integrar al país a través del Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. El equipo de periodistas de la RPOS Bolivia, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios en La Paz, y nuestros corresponsales en todo el territorio nacional, nos brindarán a continuación lo más destacado en materia informativa del ámbito nacional e internacional, generada en las últimas horas a través de Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. Los pueblos originarios en toda su diversidad, enlazados en una sola voz, a través del Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. Noticiero Plurinacional, primera edición, Camino al Bicentenario. Comenzamos.